¿Te has preguntado realmente dónde salimos? ¿De dónde venimos? Hay dos teorías, creacionismo, evolucionismo. Se han dado debates por mucho tiempo y siempre llegamos al mismo lugar, cualquiera de los dos. Sin embargo, hace muchos años nosotros tenemos en este libro la respuesta. El primer versículo comienza así: en el comienzo creó Dios los cielos y la tierra. El comienzo está aquí. Esta semana vamos a descubrir exactamente de dónde salimos, cómo llegamos a este mundo y por qué es que somos creación de Cristo Jesús. Bienvenidos a lo que es la Escuela Sabática Universitaria. Bienvenidos una vez más a un nuevo tema que tenemos esta semana. La lección de esta semana se llama En el Principio. Y es un tema que me ha llamado mucho la atención. En este día tenemos algunos compañeros con nosotros. Le voy a pedir que se presenten. Hola, me llamo Ileana Holguín, estudio enfermería y vengo de Phoenix, Arizona. Hola amigos, mi nombre es Jessica Bendaño y estudio la carrera de Contaduría Pública. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elías Sánchez Morales, soy originario de Veracruz y estudio Teología. Muy bien, perfecto. Bueno, ya que sabemos a nuestros amigos aquí, o que los conocemos, vamos a tener oración antes de comenzar. Jessica, sí, claro, ¿puedes ayudar? Sí, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Este día te pedimos que te quedes con nosotros para repasar el estudio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Amén. Muy bien. Esta semana tuvimos una lección bastante interesante. A mí me gustó mucho. Y es algo muy lógico, en el principio. De paso, algunas de las preguntas que se me vinieron a la mente y que hemos estado dialogando es algo muy sencillo. Y Elías, te la dedico a ti, exactamente. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Pero explícame una cosita más. ¿Qué principio? Porque el mundo ya te estaba aquí. El universo ya estaba aquí. De hecho, Dios siempre fue y existió. Entonces, ¿en el principio de qué? ¿De este mundo? ¿Cómo podemos relatar un poquito más acerca de eso? En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, yo creo que esta pregunta o esta explicación nos dice que el qué tiene un cuándo y un quién, ¿no? El qué creó los cielos y la tierra. ¿Cuándo? En el principio. ¿Y quién? Pues Dios. O sea que lo que existe no es como el producto de la casualidad, ¿no? La Biblia es enfática y muy clara cuando dice el qué tiene un cuándo y un quién. Yo creo que eso es lo que nos quiere decir esta primera enunciado que podemos encontrar en la lección de Escuela Sabática. Claro, perfecto. Chicas, ¿tienen algún comentario? Pues que tiene razón. Muy bien. Mira, la otra pregunta que tengo, que sale en esta lección, es acerca del creacionismo y evolucionismo. Y una cosa muy importante que me gustaría saber, en este caso Jessica, ¿hay alguna cosa que nos excluye el uno al otro del creacionismo y el evolucionismo? La respuesta es sí, porque el evolucionismo habla acerca de que todo, que nosotros fuimos creados de los monos. Y la creación dice que nosotros somos, que Dios, que fue el creador en el principio, como estabas diciendo, fue el que nos creó. O sea, que tenemos un creador y que existimos desde el principio. Sí, yo creo que no pueden existir estos dos pensamientos en un corazón, no en una mente. O creemos que Dios nos creó, o creemos que nada nos creó, ¿no? que venimos de por allí. Claro. Creo que podemos, es como Jesús dijo, no podemos estar jugando, ¿no? entre dos opciones, ¿no? Claro, o creemos que venimos de aquí o creemos que venimos de acá, ¿no? Así que considero que sí es excluyente, ¿no? O estás en una cosa o estás en otra. Pero claro, también hay cristianos que han querido mezclar los dos a la misma vez. Sí, cierto, ¿no? De hecho, es un debate que tenemos muy grande en todo el mundo, ¿no? Creacionismo, evolucionismo, ¿de dónde venimos? ¿Quién nos creó? ¿Y cómo ha salido todo esto, no? De hecho, algo que me gustó mucho de la escuela sabática, y lo leímos en la lección y de la Biblia, si leemos en Salmos 14, muy impresionante lo que me gusta. Miren, es directamente. Dice, el necio en su corazón no hay Dios. Entonces, el necio dice en su corazón que no hay Dios. ¿Cómo podemos explicar eso? Entonces, la persona que cree en la evolución siente que no hay Dios. Para él no existe Dios. Para él no existe Dios. Oye, como decía Ileana, sí hay cristianos que han tratado, digamos, de combinar, ¿no? Mezclar o hacer un híbrido de estas dos hipótesis, ¿no? De estas dos creencias, la evolución, el cristianismo, dicen, bueno, por ejemplo, primer día realmente se trata de miles de años, no es como el primer periodo en el que sucedió esto, ¿no? El segundo día que Génesis lo pone como un día, realmente es otro periodo. Pero yo creo que son excluyentes, ¿no? Hay una ley en de la física que dice que dos cuerpos no pueden estar al mismo tiempo en el mismo lugar, no ocupar el mismo lugar. Así que yo creo que la evolución y la creación es como esto, ¿no? No pueden estar compartiendo nada, digamos, en la mente de las personas, ¿no? Aunque haya quienes hayan tratado de, pues, combinarlas para, digamos, caer bien, ¿no? Quedar bien, pensando que pueden ser más científicos, tal vez, ¿no? Claro. Ahora, repitamos un poquito, los creacionistas, los que creen en la evolución, ellos creen que venimos de un átomo, ¿no? No, comienza con algo chiquito, ¿no? Un átomo, y de eso se fue desarrollando, después llegó el mono, y del mono salimos nosotros, ¿no? Ahora, vamos a transformar un poquito en lo que nosotros creemos como cristianos, ¿no? Y lo que es el creacionismo. Dios creó el mundo ¿en cuántos días? 7 días. 7 días, ¿no? En realidad, subo en 6 días, ¿no? De hecho, en la lección nos habla un poquito en el día del domingo. Me gustó mucho lo que dice aquí. En los 3 primeros días, Él dio forma a lo que estaba desordenado. Y en los otros 3 días, llenó lo que estaba vacío. Es interesante. Nunca lo había visto de esta manera. Siempre hemos visto que en el primer día creó Dios los cielos y la tierra, en el segundo día, bla, bla, bla, y así, sucesivamente hasta que nos creó al hombre, ¿no? Pero nunca lo había visto de que es cierto. En los primeros 3 días... ordenó todo lo que estaba desordenado. O sea, que aquí ya había un mundo, refiriéndonos a que en el principio ya había algo, ¿no? Pero el principio de este mundo, Él ordenó todo. Y después que ordenó todo, en los próximos 3 días, le dio cosas al orden, ¿no? Así es, la Biblia comienza diciendo, ¿no? Que la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, sí. Había algo, pero no tenía orden, no tenía... ¿Pero por qué duró 7 días? Porque no pudo hacer todo en un día. Ok, precisamente yo creo que eso es una forma de mostrarnos un Dios inteligente, ¿no? Un Dios creativo. ¿Por qué? Porque como comentaba Elías, ¿no? Y la lección también lo decía. Por ejemplo, en el primer día hizo la luz. Hizo la luz. Y tú ves el cuarto día, ¿qué fue lo que hizo el cuarto día? El sol, la luna y las estrellas, ¿no? O sea, le puso cosas. Sí, exactamente, ¿no? El segundo día es cuando separa las aguas de las aguas, ¿no? Correcto. Y el quinto día es cuando Él pone en las aguas los peces y en esa separación las aves. Igual el tercer día es cuando Él separa el agua de la tierra y hace crecer, ¿verdad?, la hierba verde. Y entonces el sexto día es cuando saca a los animales terrestres, ¿verdad?, y también forma al hombre. O sea, hay una... digamos, un orden, sí, un orden, exactamente. Dios podría haberlo hecho todo con una sola palabra, ¿no? Pero a todo le dedicó su tiempo. Exactamente, sí, a todo le dedicó su tiempo. Y eso es lo que hablamos, o sea, Dios tiene el poder de decir que en un solo día se hubiera sentado, o sea, ok, aquí está el mundo, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo allá, le damos luz, le damos plantas, le damos aire y vamos a poner al hombre. En un solo día, ¿tenía el poder de hacerlo? Claro. Obviamente que tenía el poder de hacerlo. Sin embargo, le dio tiempo, y eso es algo que a mí me gusta también. Ahora, no olvidemos que lo creó en 6 días. Fueron 6 días cuando Él creó el mundo. Porque el séptimo día es el día de reposo, el día de descanso. Entonces quiero que quede bien claro que fueron 6 días en los que fue hecha la creación, ¿no? Y como decía, muy interesante cómo todo tiene que tener un orden. Otra cosa, en la evolución no hay un orden. La evolución, o sea, dejamos esto acá, que le salga patitas, que le salga lo demás y que siga creciendo. En nosotros, que es el creacionismo, todo tiene un orden. Comenzamos con esto, ok, y esto sigue con esto, y después sigue todo esto. Tiene sus pasos. Todo tiene su paso, todo tiene su tiempo, su orden. Sí, y no solamente no hay un orden, hay violencia, ¿no? La ley de la supervivencia, ¿no? El mejor adaptado, el más fuerte, el más esto. O sea, en la evolución no hay, digamos, espacio para los débiles, no hay espacio para lo sencillo. Todo tiene que ir... siendo más complejo, más complejo, más complejo, más complejo. Es por sobrevivencia. Sí, exactamente, ¿no? Y yo creo que eso es una gran diferencia, ¿no? Porque en la creación todo tiene un espacio. Lo más pequeño tiene un espacio, ¿no? Lo más grande tiene un espacio, tiene una función. Dios lo puso allí por algo, ¿no? Claro. Y en la evolución es arréglatelas como puedas. Tiene una, ¿no?, razón de ser. La creación, los animales. Si bien recuerdan, yo recuerdo de chico en la escuela que decían que, por ejemplo, los pájaros que tienen el pico largo fueron evolucionando ese pico, ¿no? Que generalmente todos fueron creados con un piquito chiquito. Uh-huh. Y que lo fueron evolucionando porque tenían que meter el pico en una flor que tenía algo largo, ¿no? Y cosas así, para poder comer. Entonces, ¿cómo fue evolucionando? En cambio, nosotros no creemos realmente en eso, que no hay una evolución, o sea, no hay un desorden. Como decías, no es porque no puedes hacer algo, lo vas a armar, lo vas a crear, lo vas a hacer. No. Yo recuerdo también que habíamos estudiado, ok, perfecto, si estamos evolucionando, hay muchas cosas de nosotros que no nos sirven de nada a veces. Por ejemplo, el dedo chiquito del pie, ¿para qué lo usas? ¿Para sostenerte? No exactamente, no lo usamos para nada. Posiblemente ya deberíamos sacarlo del cuerpo, si no, estamos evolucionando. Bueno, sí. ¿No crees? Hay cosas así de nosotros que podemos decir, bueno, para tener una cosa, las muelas del juicio, las tienen que sacar porque nos duele mucho, nos distorsionan los dientes, etcétera, etcétera. Si ya hubiéramos evolucionado, ya deberían dejado salir. ¿No creen? Pues sí, es un buen punto, ¿no? De hecho, a mí hace unos días me acaban de sacar una por eso, ahorita que lo dijiste, lo estoy recordando. Y realmente, o sea, yo creo que podríamos concluir en esa pregunta que no hay lugar, ¿no? Para la mente de una persona cabida para estas dos creencias, ¿no? O crees que vienes porque Dios, creado de Dios, te creó, claro, y todo lo demás, o porque por la evolución, eres el resultado de nada. ¿Quién sabe qué? Claro. No, todo tiene su explicación. No podemos decir eso, ¿no? Que no hay una explicación, ¿no? Pero todo tiene su explicación y obviamente nosotros, mucho de eso tiene que ver con la fe, lo que creemos, claro, y nuestros principios y valores que hemos creado durante el tiempo. Me gustaría saltar a otro tema. Fíjense, hice una tercera pregunta que tengo. Obviamente, en el relato bíblico de la creación, yo les pregunto esto: ¿qué sentimientos piensan que ustedes creen que Jesús, o Dios, perdón, haya sentido mientras que él creaba este mundo? Así que déjenme volverlo a decir. ¿Qué sentimientos piensan ustedes debió haber experimentado Dios al crear nuestro mundo? ¿Cómo se ha sentido? Bueno, algo inexplicable, mucho gozo, alegría. Yo me pregunto, ¿cómo te sentirías tú cuando vas, yo sé que tú no estás casada, no tienes hijos, pero si estuvieras embarazada, estás esperando un bebé, primero, ¿cómo te sentirías? Esa llegada. Se le pregunto a ustedes como mujeres, porque nosotros, capaz, nosotros somos un poco más fríos de vez en cuando, pero las mujeres sienten, le llevan 9 meses adentro y pues, están viviendo esas emociones, esas hormonas moviéndose por todos lados. Yo creo que una ansiedad para que ya salga el bebé y tenerlo en tus brazos. Inclusive para el padre también es la espera de ver a su hijo, porque es una creación del amor de los dos, de la pareja. Entonces es una expectativa de ver nacer a ese ser humano. Entonces podemos decir que es una expectativa, te sientes contento, esperando, esperar, ansioso de que ya va a venir. Pues, lo interesante del caso es que nosotros hacemos cosas extrañas, ¿no? Agarramos el cuarto del bebé, lo apuntamos, a veces le ponemos calcomanías, ¿no? Vemos la cuna y nos tardamos eligiendo la cuna, a ver qué cuna vamos a comprar y qué ropita se va a poner. Y si es hombre, le estamos poniendo ropitas azules. Si es mujer, rosadas, ¿no? Tratando de combinar todo eso. Porque hay un anhelo de querer ya tener ese bebé. Pero todo lo que estamos haciendo, y es un punto muy importante que no podemos olvidar, lo estamos haciendo con amor. Estamos esperando ansiosamente a ese niño, sí. Pero lo estamos creando nosotros, su cuarto y demás cosas, con amor. O sea, yo creo, no sé, ¿cómo piensan ustedes? Que Dios, al estar creando este mundo, estaba ansioso también. Bueno, y hoy voy a hacer esto. Y si le pongo plantitas y rosas tienen que ir. Las flores acá, perfecto. Sí, porque a mi hijo le va a gustar subirse a los árboles. Este árbol va a ser buenísimo, este árbol acá. ¿Cómo creen que Dios haya sentido? Algo, muy feliz. Muy feliz. Muy motivado. Yo pienso, por ejemplo, cuando nosotros como universitarios tenemos que hacer un trabajo. Bueno, de una materia que nos encante, ¿no? Que nos guste. Claro. Y nos dedicamos, ¿no? Le ponemos empeño, ¿no? Vamos a suponer que el resultado final va a ser una monografía, por ejemplo, ¿no? O una presentación, ¿no? Una presentación. Entonces, tú lo estás haciendo, estás en el proceso, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa generalmente cuando lo terminas? Empiezas a verlo una y otra vez, ¿no? Te sientes orgulloso, ¿no? Y lo vuelves a ver y lo ves como 1000 veces. y no dejas de verlo, no te cansas de verlo porque tú lo hiciste, ¿no? Porque tú lo hiciste. Y allá en el relato de Génesis, en Génesis 1, en varias ocasiones se repite esa expresión de que vio Dios que era bueno. Y cada vez casi que él hace algo, él dice, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno, ¿no? Y entonces es como lo que decía, ¿no? O como lo que le estaba comentando también, es algo que te llena de mucha emoción, ¿no? De satisfacción, de esa alegría, ¿no? De haber realizado algo, de obtener un producto final, ¿no? Claro. Que pues te beneficia a ti, pero que también beneficia, puede beneficiar a los demás. Pues mire, antes que saltemos al otro tema o la otra pregunta, vamos a tomar un break. Quiero dejarlos pensando en la próxima pregunta. Vivimos en un mundo de mucha violencia, maldad, asesinatos, robos, muchas cosas malas realmente. El hombre, si fuéramos evolucionistas, podríamos decir que ha evolucionado a ser malo, ¿no? Pero nosotros, como somos cristianistas, creemos en la creación, sabemos que nosotros, naturalmente, por el pecado, somos malos. Y este mundo hoy en día está totalmente horrible, en caos, podríamos decir a veces. Pero quiero que piensen, podemos ver destellos, vislumbres del amor de Dios todavía. Veamos un corte y ahorita regresamos con las respuestas. La sociedad está buscando a jóvenes que sepan resolver los problemas más complicados de la profesión que has elegido. Por eso, aquí aprendes junto a tus maestros a realizar investigaciones en tu área profesional, para que finalmente seas capaz de realizar tu propio aporte, que no solamente lo incluirás en tu portafolio, sino que lo ofrecerás a los que lo necesiten como un regalo de servicio. Dejamos una pregunta en el aire y quisiera volverla a plantear para que podamos dialogarla. Sí. Y Jessica, va para ti. Mira, ¿hay todavía vislumbres del amor de Dios que podemos aprender de la creación? Sí, claro que sí, porque toda Dios desde el principio creó los animales, las plantas, todo lo que vemos, los paisajes, todo lo que vemos fue creación de Dios. Entonces, la respuesta a tu pregunta sería claro que sí. Casi todo, si no es que todo, es evidencia de que Dios nos ama. Bueno, o sea, vislumbres puede ser como igual las montañas, las estrellas, todo eso puede ser una vislumbre de Dios. Y eso quisiera que me vean más. O sea, ¿cómo podemos decir que sí, podemos ver el amor en la cosa de Dios? Yo recuerdo que hace tiempo atrás escuché que Dios debería ser demasiado detallista por cómo creó ciertas cosas. Entonces, ¿cómo qué? ¿En qué podemos ver en este mundo el amor de Dios? En las flores. Las flores. Las estrellas, o sea, que son millones de estrellas que hay. En las diferentes tonalidades del mar, hay mares que hay de color verde, azul. Hasta en las arenas. Claro. Sí. Piedras. La Biblia dice, ¿no?, que los cielos, por ejemplo, cuentan la gloria de Dios. No solamente, cuando hablas de vislumbres, tenemos necesariamente que pensar en el amor de Dios, que es lo más importante, ¿no?, para nosotros. Pero también podemos ver acerca de la grandeza de Dios, podemos ver acerca de la majestad de Dios, podemos conocer muchas cosas acerca de Dios. Y de hecho yo creo que una de las cosas más grandes que podemos ver acerca de Dios es la revelación de Dios mismo, o sea, o que Dios mismo usa la creación para darse a conocer, ¿no? Para decir, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy, a través de las cosas que él ha creado. También otra vislumbre puede ser el cuidado que Dios tiene hacia nosotros, porque a pesar de que vivimos en un mundo que está lleno de corrupción, de violencia, aún así estamos aquí, y esa sería también una vislumbre de su amor, su protección. Bueno, decíamos que nosotros estamos viviendo en un tiempo donde hay mucha violencia, mucha maldad, guerras, destrucciones, maremotos, aún naturales, ¿no? Uh-huh. Entonces, planteamos cómo podemos ver el amor. Miren lo que dice, si ponen sus lecciones, el martes, habla algo muy interesante, a mí me gustó mucho, que decía, más al final, en el último parágrafo, dice, no obstante, aún en medio de esta devastación, podemos ver el amor del Creador. La clave es concentrarnos solo en lo bueno. Interesante, claro. Porque a veces nos concentramos en cosas negativas todo el tiempo. Sí, eso, bueno, yo tengo algo que me ha pasado, ¿no? Yo creo que a todo el mundo le ha pasado. ¿Quién no se ha cortado? ¿Quién no se ha herido en alguna ocasión? ¿No? Uh-huh. Y yo puedo ver una vislumbre de Dios en el hecho de cicatrizar. Claro. O sea, ¿por qué la herida o por qué el cuerpo envía, ¿verdad?, las defensas para que esa herida se cierre, ¿no? Va un proceso, ¿no? Se va sanando, va igual, sanando. Igual todos hasta los funcionamientos del cuerpo que tiene. Todo tiene una función. Claro. Y es increíble. Todos los miembros del cuerpo. No podemos decir que los miembros del cuerpo fueron creados así. Todos tienen una función y una razón de ser. Claro. Y Jessica comentaba, ¿verdad?, acerca del cuidado de Dios. Por ejemplo, lo podemos ver, ¿no?, en las relaciones que se dan, no solamente entre nosotros como personas, sino también entre los animales, ¿no? O sea, siempre las madres cuidando de las crías, ¿verdad? Los padres protegiendo el clan, ¿no?, protegiendo a la familia. Y en la misma familia, ¿no?, también. Yo creo que todas esas cositas nos hablan acerca de Dios. Incluso Jesús en alguna ocasión utilizó, en cierto sentido, eso para representarse a sí mismo, ¿no? Cuando le dijo a Jerusalén que Él había querido juntar a todos, ¿no? Así como la gallina junta a los pollitos, ¿no? Uh-huh. Así que en todas esas cosas, hasta en las cosas más pequeñas o más simples o que no tienen tal vez un significado tan grande, todo eso son cosas buenas, ¿no? Como dice la lección, en las cuales podemos ver algo acerca de Dios, ¿no? Entonces, en conclusión, podemos decir que debemos concentrarnos en las cosas buenas y no tantas cosas malas, ¿no?, que estamos viendo. Concentremos en las cosas buenas, en las cosas que sabemos que Dios creó. Por eso es bueno salir a la naturaleza, salir a ver las plantas y más cosas. Miren, antes de que saltemos a la realmente casi última pregunta, la última pregunta se divide en dos partes muy importantes. Y recuerda que estamos hablando de la evolución y del creacionismo. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué, de acuerdo al evolucionismo, la cruz no tiene lugar? Y esa es la primera parte, y comentémosla antes de que saltemos a la segunda. Sí, por ejemplo, yo creo que la evolución te dice la especie va mejorando, ¿no? La especie va creciendo, va siendo mejor, se va sofisticando más, ¿no? Uh-huh. Pero cuando nosotros vemos a la creación, vemos un deterioro. Porque Dios, cuando terminó la creación, dice que todo era bueno. Y en la parte final dice que era bueno en gran manera. O sea, era lo mejor de lo mejor. Claro. Entonces, ¿Por qué el evolucionismo, la cruz no tiene lugar? Porque para el evolucionismo todo va mejorando. Y sin embargo la cruz se debió a que todo fue empeorando. O sea, es el camino contrario, ¿no? La evolución dice, sí, la evolución dice todo va así, ¿no?, hacia arriba. La creación dice todo va hacia abajo, se hace necesaria la cruz para que... La creación dice que todo fue creado perfecto, entró el pecado y caímos. Y de la de caímos... Pero claro, para subir, el evolucionamiento, no, ellos no creen en la cruz. Claro. Y la pregunta era, ¿por qué no creen porque en la no cruz? Porque no la ve necesaria. Porque según el ser humano va a ir evolucionando. Entonces, claro, no hay necesidad de que una persona, un intercesor, que es Jesús, Hijo de Dios, venga a pagar nuestro pecado, es decir, nuestras faltas como seres humanos. Recordemos que algo muy ligado a la creación está la caída, ¿no? Ajá. O sea, dentro del contexto de la creación se da el relato de la caída, ¿no? Cuando Adán y Eva, nuestros padres, ¿no?, desobedecieron. Es decir, pecaron, ¿no? No solo por el hecho de comer el fruto prohibido, sino de desconfiar de Dios, de, ¿no?, de sembrarse, ¿no?, en su mente esa desconfianza hacia Dios. Y entonces, ¿qué es lo que se hace necesario? Se hace necesario una promesa de Dios. Claro. Es decir, un descendiente, ¿no?, que iba a venirlos a sacar de ese estado para poder regresarlos otra vez. Entonces, si nosotros no creemos en la creación, si aceptamos los planteamientos de la evolución, eso nunca sucedió entonces. Claro. De tal manera que si no hubo un mundo perfecto, si no hubo una violación hacia los principios de Dios, entonces nunca hubo un pecado, nunca hubo una promesa de un Salvador, nunca por hubo lo tanto, cruz. Nunca hubo una cruz. ¿No? Claro. No es necesario. Pero estamos casi contestando lo que sería la segunda parte de la pregunta. Déjenme leerla para que podamos expandir un poquito claro más. Sí. Mire. Y por otro lado, ¿Por qué, de acuerdo a la creación y a la caída posterior, el tema de la cruz es esencial? Y déjenme expandir un poquito más con lo que dice la lección, miren, y comentamos un poquito más. En la lección nos dice, la única manera de que la cruz tenga lógica, de que sea necesario un salvador para redimir a la raza caída, es que los seres humanos hayan caído. Si no, no. Y una caída implica un descenso. Significa que fuimos de algo bueno a algo tan no tan bueno. Es lo que explicamos hace rato. Así es, pues también el apóstol Pablo dice, ¿no?, que aunque Dios se ha manifestado de muchas maneras a través de la creación, ¿no?, la gente ha decidido apartarse, ¿no?, no creer. Entonces, por eso es ese necesario lo que estábamos diciendo acerca de la cruz. Ahora, otra cosa, no solamente se trata de algo que la cruz es para salvarnos del pecado, ¿no?, sino en sí, ¿cuál es o en qué va a terminar todo esto? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿En qué va a terminar todo esto? Uh-huh. En que la consumación, digamos, de nuestra salvación se va a ver hecha totalmente cuando Jesús regrese. Y entonces, ¿qué suceda? Él haga, ¿qué cosa? ¿Cielos qué? Cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, vamos a regresar a ver qué cosa. La creación. Tierra, la creación, lo que fue creado, ¿no?, al principio. O sea, es decir, la cruz es muy importante, es esencial para nosotros, porque habla acerca de una, otra vez, una recreación, ¿no? Es decir, igual, o también un plan de redención y de restauración. Exactamente, ¿no? O sea, volver las cosas al estado normal, como estuvieron al estado original, ¿no? Exactamente. Sin pecado. No, muy bien. Señor, me gustó mucho el comentario que estás hablando. Fíjense, ya realmente estamos corriendo fuera de tiempo, pero para concluir un poco la lección, ¿qué podemos decir en resumen? Obviamente que Dios hizo los cielos y la tierra en un principio, que siempre hubo un principio de este mundo. Que la creación de Dios fue perfecta. Que la creación de Dios fue perfecta. Que hubo un orden, una razón de ser. Que tuvo un orden, una razón de ser. Que es muy importante, digamos, trascendental para nosotros como cristianos, por lo que acabamos de comentar acerca del plan de salvación y del hecho de la esperanza que produce en nosotros, ¿no? De una nueva creación. Claro. No olvidarnos también que fueron 6 días literales la creación. El último reposó. El número reposó. De hecho, el viernes, en parte de la conclusión, nos dice, cuando el Señor declara que hizo el mundo en 6 días y descansó en el día séptimo, se refería a días de 24 horas. Interesante. Que ha señalado con la salida y la puesta del sol. Importantísimo. Podemos probar un mes. Podemos probar un año. Literalmente, ¿no? Pero no podemos probar una semana 24 horas del día. ¿Me entienden? Y eso solamente pudo haber sido creado por Dios. No pudo haber salido de la nada. Bueno, les quisiera mucho agradecer realmente por todos los comentarios que tuvieron. Elías, muchas gracias por estar aquí. Jessica, un placer, en serio. Iliana, muchas gracias por el tiempo que han dedicado a nuestros televidentes. No se olviden también que si quieren ver la Escuela Sabática más adelante, después, pueden ir a escuelasabaticauniversitaria.org. Gracias.